dado y las responsabilidades. 18 estudiantes de la UNAM han sido o inician su proceso de expulsión, tienen que pasar por el mecanismo del pues del tribunal universitario, además, pero han sido serán consignados a las autoridades por han sido los delitos cometidos. Así es, una lista grande donde hay personas del CCH Azcapotzalco, personas del CCH Naucalpan, de la facultad, de la FES Cuautitlán, de la FES Acatlán, de la FES Zaragoza, de Iztacala, de la propia Facultad de Ingeniería, y se han identificado. Me parece notable, particularmente este ejercicio muy notable que vimos a partir del lunes, pues con todo lo riesgoso, pero también lo fuerte de las redes sociales, de una identificación inmediata de parte de la comunidad universitaria, de los nombres de las escuelas, de quienes eran. Hay una enorme cantidad de con los actos infragantes, golpeando mujeres, etcétera. Hay algo que me llamó la atención de esta lista de pseudoestudiantes, porque todos ellos tenían credencial de la UNAM, de acuerdo con lo que se ha señalado. La mayoría son de los SHs del norte de la ciudad, del oriente de la misma. Hay otros de otras instancias, de las FES, Iztacala, Zaragoza, Acatlán, etcétera. Y algo chistoso, hay por ahí una niña que se llama Paulina Subillaga Águila, una mujer también participando en estos actos horribles. Pues ahí está la cosa, y viene lo que a nosotros nos preocupa. ¿Quién está detrás de estas acciones? ¿A quién le interesa golpear a la Universidad Nacional Autónoma de México, pretender desestabilizarla, y lo más grave, pretender desestabilizar al país en momentos de una transición hacia un nuevo gobierno? Es una situación que es difícil, pues, y no nos vamos a poner a especular, sino que sí nos preocupa mucho. Y creo que lo mejor de todo lo que ha pasado es esta reacción de los estudiantes. Ojalá y se cumpla ese sueño de desterrar el porrismo en la universidad, no solo la de México, sino en otros centros educativos del país, porque hablar del porrismo es hablar de un problema viejísimo, Tania, que se remonta allá a los años 50 del siglo pasado. Recuerdo yo muchísimo aquel pasaje horrendo de cuando sacaron a patadas, escupitajos, de la rectoría al doctor Ignacio Chávez, los porros de la Facultad de Derecho. En aquella época y hasta pues muchos años después, se hablaba de que detrás de estos grupos los patrocinadores eran priistas, el PRI manejando a los porros para intimidar a los estudiantes y para someter a las instituciones educativas. Un fenómeno sociológico y político complejo, el de los porros, como tú dices, de una larga tradición, que es muy importante que esté en la mesa. Efectivamente puede tratarse, y ahí todo este indicio de sorpresa de haber puesto, digamos, de haber hecho un hecho tan violento de una manera no esperada en contra de estos estudiantes, con la centralidad enorme que tiene el haberlo hecho justamente en el corazón de Ciudad Universitaria. Creo que la desestabilización pasa por ese golpe y no está de más siempre recordarlo. Eso es un hecho de agravio a la comunidad universitaria. Lo que no es lo mismo que la movilización inteligente, universitaria, ojalá democrática, ojalá consistente, de los estudiantes signifique desestabilizar, ¿no? La participación activa de los estudiantes en la vida de la universidad es siempre una buena noticia, siempre será una buena noticia que se salga a defender la fuerza de la razón y se condene el ejercicio de la violencia. Creo que eso es muy importante y eso es un elemento de fortaleza de la propia UNAM, y eso sin duda, como tú decías, Juan Manuel, es una buena noticia y permitiría remontar este fenómeno tan complejo del porrismo. Tenemos en la línea telefónica al doctor Alejandro Álvarez Béjar. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, Tania. Alejandro, Alejandro Álvarez, doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, licenciado en Economía, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM desde hace más de 40 años, especialista en Economía Política, Desarrollo Económico y Planificación. Platicábamos al entrar del programa, Alejandro, que esto que está pasando en la UNAM es como un déjà vu. ¿Qué está pasando en la UNAM? No entendemos. Sí entendemos que el lunes hubo un acto de violencia brutal por parte de un grupo de porros y ayer una manifestación inusitada en el mismo lugar, la zona de la rectoría. ¿Qué piensas tú que está pasando, Alejandro? ¿Cómo viste este asunto? Bueno, ahí están confluyendo pues expresiones de una crisis de la política de seguridad que se ha seguido en el país en sentido general y en especial en las universidades, en concreto en la UNAM. Los porros son parte de una estructura de poder informal que se supone que está a la mano de directores y de autoridades cuando se ven desbordados por las manifestaciones estudiantiles. Ese es, digamos, el primer elemento. Son estructuras de poder que están organizadas pues para suprimir las protestas usando la fuerza. Aquí el asunto es que los grupos estos porriles que han sido mencionados en los incidentes de los CCHs de Azcapotzalco, el grupo 3 de marzo, que es el que está muy presente, pero también otro que se llama 2 de agosto y el tal grupo de una federación de estudiantes de Naucalpan, que fueron los que llegaron ahí a romper la protesta de los estudiantes, es una estructura que se mueve con protección de parte de las autoridades, como Pedro por su casa. Ahora, ese es digamos una parte del problema. La otra parte del problema es que yo digo, hay que pensar en qué fue lo que desencadenó la protesta de los jóvenes del CCH. Ha habido dos incidentes, de lo que yo he leído, dos incidentes que fueron realmente muy preocupantes. Uno es el caso de una chica en el CCH Oriente que en menos de 24 horas fue violada, fue asesinada, descuartizada, incinerada, con una rapidez y rabia que parece más bien propia de grupos de inteligencia del gobierno federal, porque de otra manera no explica uno qué cosas están pasando. La parte del CCH Azcapotzalco es que los estudiantes empezaron a protestar hasta donde sé por dos cosas. No tenían maestros asignados en grupos, y bueno, a estas alturas ya tienen un mes de clases y todavía no está. Eso me parece que es un... estar hablando de calidad de la educación y permitir que los muchachos pasen un mes sin profesores, me parece que es una tomada de pelo fenomenal. Y la otra cosa que pasó es que si uno oye a los profesores, pues los profesores son profesores de hora clase que trabajan también afuera en alguna actividad y les han movido los horarios, les cambiaron los grupos y generaron un desastre espantoso, que eso es lo que planteó la inconformidad. Cuando los estudiantes sacaron su protesta, les fueron y les tiraron los carteles y las pancartas y demás, y entonces, claro, por supuesto, pues acabaron pidiendo la renuncia de la directora del CCH Azcapotzalco. Bueno, eso muestra dos problemas que tiene hoy no la UNAM, ¿sí?, ni los SH, el Sistema Educativo Nacional, que es que hay un deterioro de las condiciones de estudio de los estudiantes y un deterioro de las condiciones laborales de los profesores, mal pagados, saturados los grupos, las cargas, asignados arbitrariamente por los directores. Entonces, claro, cuando las cosas se desbordan, pues todo lo que se les ocurre es aventar a los porros. Eso me parece que es lo que pasó. La otra cosa que pasó es que al llegar a la protesta CU, estos grupos porriles llegaron con toda la impunidad del mundo, ¿verdad? Incluso entre empleados de Auxilio UNAM, que dice uno, bueno, pues, y cuando los muestran ahí, les preguntan, oiga, ¿pero qué hicieron? No contestan o no pueden hacer nada. El argumento siempre es que no están armados, pero un montón de muchachos llevaban celulares, sacaron videos, sacaron fotos, y no necesitan ser de vigilancia UNAM, y ahí están las evidencias, y esas evidencias circuladas por las redes sociales fueron las que desencadenaron una protesta brutal. Hay miles de chicas que se sienten atemorizadas de salir en la noche, de caminar al metro, de tener que circular por una calle oscura, porque el asunto del porrismo, de los asaltos, de las violaciones, está a peso, y las autoridades no están tomando soluciones, ni las de la ciudad, ni las de la universidad. A eso, ahí me quiero detener, Alejandro. Sí. Sale un autobús desde Naucalpan, con estos tipos cargados, dentro de la policía, que se preocupe por saber a dónde van y con qué intenciones van estos tipos. Y bueno, pues, ahí te dice el asunto. Son estructuras que están cobijadas por, instancias de seguridad del gobierno de la ciudad y del gobierno federal. Pero te voy a plantear yo otro problema. La UNAM tiene un sistema de videovigilancia, según esto, muy eficiente, pero cada vez que hay un conflicto de estos, no aparecen las videocámaras, están descompuestas, no se sabe qué onda. Bueno, es una cosa ridícula. Yo una primera conclusión te diría que saco, es que debería revisarse integralmente la estrategia de seguridad y vigilancia de la UNAM, porque no sirve absolutamente para nada cuando tiene que servir. Ese sí sirve para andar ahí localizando estudiantes y reprimiendo y eso, pero para lo demás no sirve. Y entonces, bueno, pues ¿para qué queremos un sistema de videovigilancia si nadie puede consultarlo cuando hay incidentes como este? Yo pienso que la falla de seguridad, los porros llegaron en camión y se estacionaron enfrente del estadio, enfrente de la rectoría, y llegaron por la parte de abajo. Pues entonces, ¿quién puede creer que eso fue producto de qué? No, yo no. Me parece que ahí hay fallas que ameritan una reflexión muy seria, y que la comunidad tome cartas en el asunto, porque si dejamos que sigan operando criterios solo administrativos, pues el asunto no va a funcionar nunca. Alejandro, creo que has explicado en términos como muy generales y profundos las raíces, digamos, tanto sí, de la inconformidad en términos de la exigencia de seguridad, de las condiciones de deterioro de estas condiciones de estudio en muchos niveles, tanto socioeconómicas como de seguridad, al interior de los campus y en el contexto inmediatamente externo de los mismos. Es decir, es todo un tema de que los estudiantes lleguen sanos y salvos de su casa a la escuela y de la escuela al trabajo, y la escuela a su casa, todo un tema. Y también lo que tú señalabas de las condiciones, digamos, de trabajo de los propios profesores. Ahí queda muy claro, y este fenómeno del porrismo como un pues fenómeno, digamos, asociado a ciertas formas de ejercicio del poder y de ciertas prácticas muy arraigadas en nuestras estructuras. Y al mismo tiempo es esto que es, que está en el fondo, que es como lo que da sentido a estos, a estas exigencias y a estos actores, se moviliza en determinado momento. Y eso también es algo que llama la atención. Es decir, es una respuesta excesiva, particularmente rara, ir a hacerlo enfrente de la rectoría con toda la visibilidad. Tú ves ahí una intencionalidad política, y es muy difícil saberlo porque no estamos ante, pues ante cosas muy claras, ¿no? No hay información precisa. Incluso las autoridades de la UNAM han señalado, aquí hay una intención de desestabilización. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, pues hay cosas que no se pueden, se las puede uno imaginar, pero digamos, sostenerlas así contundentemente no se puede. Pero, por ejemplo, yo vi los videos, a mí me llegaron por teléfono, vi los videos, y los videos están las caras de los porros, con, además que venían con ganas de exhibir de dónde eran, con camisetas deportivas de Azcapotzalco, con camisetas deportivas de Naucalpan, con camisetas deportivas de Vallejo, el CCH. Entonces, digamos, no se querían esconder, querían alardear de que tenían toda la impunidad. Esa es la parte que es más sorprendente. Y la otra cosa es que la fuerza que ejercieron, la bestialidad, pues está como siempre con la idea de que hay que dar una lección que dure un rato. Lo que hicieron fue provocar una manifestación de 25,000 estudiantes y profesores, como no teníamos en un rato muy largo. Entonces, yo creo que ahí hay una, en primer lugar, una desesperación, y luego una torpeza. Y lo que explica eso es que, en realidad, la UNAM está viviendo un periodo de restricciones presupuestales que no se ve entre los investigadores, pero entre los profesores de hora clase de todo el sistema de enseñanza media y superior, está a la orden del día. El grueso de los profesores son profesores de hora clase, y el grueso de los profesores tienen un sueldo que daría vergüenza decir cuánto se gana. Y entonces, con esas condiciones, pues a ver, exígeles que además de todo, estén todo el tiempo haciendo cola para que el director les dé el grupo y no les dé, y ande metiendo a sus favoritos y demás, sin tomar en cuenta ni siquiera qué es lo que los alumnos requieren o pueden. Aquí es donde se junta estas políticas de austeridad que tiene el país 4 años viviendo, son las que explican que estemos, pues, con un deterioro impresionante y que los estudiantes se quejen. Yo, me llamó mucho la atención una chica que dijo, tenemos un restaurante en la escuela y es caro y muy malo, y hay estudiantes que tenemos que estar todo el día ahí por cómo se diseñan los horarios y las cosas. Bueno, pues, la universidad no puede atender eso. Si ves las encuestas de nacionales de ocupación y empleo, resulta que el desempleo más alto está entre jóvenes educados, y más en la zona metropolitana, y no pueden tener una política de empleo para llenar las necesidades de formación y al mismo tiempo dar condiciones de vida digna para los jóvenes. Eso es lo que me parece un atentado mayúsculo, y lo digo porque están muy preocupados porque las concesiones de los restaurantes sean privadas o se las den al sindicato, porque en los puestecitos ahí está pululando una cantidad de gente ligada al sindicato, y al mismo tiempo los estudiantes mal alimentados y peor trabajados ahí en las cosas que tienen que hacer. Yo creo que este es el fondo de una crisis que en la superficie anecdótica pues da para pensar que hay intenciones de desestabilizar, etcétera. Pero si quitas la posibilidad de que una mente perversa esté haciendo eso, pues la austeridad esta es la que está generando la descomposición de los centros de educación medio superior y superior. Es el factor perverso en todo esto, esta mejor dicho, no lo podía haber dicho yo. Alejandro, ya que llegamos a eso, pues sí, entremos a lo que incluso originalmente te habíamos invitado a platicar. ¿Qué país? Me dijeron que íbamos a hablar del informe. Exacto. Ya el informe de Peña Nieto desapareció. Hoy hay cosas más importantes que van. De esto te quiero preguntar, Alejandro. ¿Qué país le deja Peña Nieto a López Obrador? ¿Qué posibilidades reales tiene López Obrador de transformar un país que está desmantelado en todos sus sectores? Bueno, a ver, yo diría muy sintéticamente, primero, que Peña Nieto en los últimos 3 años de gobierno lo que hizo fue una campaña de maquillaje de la situación económica nacional. Se la pasó diciendo que el país estaba en condiciones inmejorables gracias a las reformas estructurales. La estabilidad económica está por todos lados. La inflación está un poco alta, pero ya va a regresar. Él es el presidente del empleo. Hay un estado de felicidad en el que deja el país, que bueno, cuando uno ve el resultado electoral, ¡ah, caray! Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la gente no entiende que está feliz y que todo está maravilloso. Bueno, este es el primer punto. Ahora, yo pienso que el gobierno de López Obrador ha cometido un error, aún todavía sin entrar, que es el de no advertir el estado en que deja el país el gobierno de Peña Nieto, porque es un estado desastroso. Y lo que están pensando primero era que si la gente se convencía de que estaba muy bien, iban a ganar las elecciones, y ahora seguramente que el cálculo será que si está ya la parte económica, pues le van a echar la culpa al gobierno entrante, ¿verdad? Como ocurrió en aquella transición entre Salinas y Cedillo. De Salinas y Cedillo. O sea, ¿verdad? Que digamos, o sea que también le va a dejar el país colgado de alfileres. No nos anuncies el error de diciembre, por favor. No. Alejandro, que nos morimos de susto. Por ejemplo, antes de las elecciones estaban diciendo que si López Obrador llegaba, que el tipo de cambio se iba a desquiciar. Luego resulta que llega y el tipo de cambio mejora, y ahorita está otra vez en picada, etcétera, y no se sabe, o por lo menos no se dice, de qué depende esto. Y en realidad ahorita pues el tipo de cambio está moviéndose porque el dólar se está apreciando. Entonces, estos son un poco los fenómenos que cuesta trabajo abordar de golpe. Entonces, ahí hay un punto medular. Pero, por ejemplo, la inflación. Se dijo que la liberación del precio de la gasolina eventualmente llegaría a bajar el precio de la gasolina. El resultado es que, y que no iba a ser inflacionario. Y ahora tenemos, pues, que la inflación está al doble de lo que el Banco de México inicialmente estimaba, y no se ve para cuándo se vaya a estabilizar eso. Cada vez lo alargan más. El crecimiento ha sido un crecimiento que algunos han llamado el estancamiento estabilizador, anda ligeramente arriba del 2%, que no sirve para nada, aunque ciertamente pues sí es crecimiento, pero ese es otro tema. Hoy tenemos un déficit comercial, y una parte del déficit tiene que ver con la balanza comercial del sector energético. No solo ya no producimos tanto petróleo, sino que nuestras exportaciones ha caído, la producción ha caído, y estamos importando más y más gasolina y gas. Y entonces hoy tenemos ahí un déficit en la balanza energética realmente muy preocupante. Pero el saldo más preocupante para mí es que Peña Nieto le dejó como herencia maldita a López Obrador alrededor de 560 megaproyectos que tienen encrespadas a las comunidades y a los pueblos indígenas por todo el territorio nacional. Y entonces, pues a ver, ahí te dejo eso y ahora síguele, porque eso, si no, el capital va a decir que la situación es muy grave, porque el gobierno está trayendo la desconfianza. Es una barbaridad de proyectos, la mayor parte de los cuales fueron decididos como negocios privados de un grupo y que están planteados de cabeza. Incluido y ahí es donde yo, empezando con el nuevo aeropuerto. Uh-huh. Si nosotros vemos que el vaso del lago de Texcoco es regulador del sistema hidráulico de la ciudad, insistir en la construcción ahí va a ser no solo tirar dinero bueno sobre el malo, sino que eventualmente nos puede costar una catástrofe ambiental para la Ciudad de México, especialmente para los habitantes de la zona oriente. Eso es un asunto que hay que decirlo ahora, porque cuando ya ocurra, que no digan, uy, no, pero es que quién se iba a imaginar. Eso para ponerlo. Y así como eso, hay otros que yo creo que son una herencia que le está fijando o queriendo fijar límites muy, muy rígidos al gobierno de López Obrador. Alejandro, no es porque quiera seguir insistiendo en pintar aquí novarrones, pero te propongo otros dos temas que creo que también cuentan como estas herencias malditas. Uno, el tema de la deuda, que eso también, Valero hablaba hace un rato sobre los déjà vus en términos políticos. Volver a estar discutiendo en este país el tema de la deuda y de los déficits que hay con respecto a todo lo que se debe en función del gasto es una de las pocas cosas, digamos, que en el canon este neoliberal se había controlado. Hoy volvemos a tener un tema de deuda, Alejandro. Sí, bueno, ahí también el diagnóstico oficial es que deja al país con una deuda manejable, sin graves problemas, etcétera, pero a ver, casi un poco más del 25% del presupuesto público se va a pagar el servicio de la deuda, y la deuda ya está alrededor de los 10 millones de millones de pesos, y eso es una locura desde todo el punto de vista que quieras enfocarlo. Entonces, ahí hay otra restricción, ciertamente, que es muy preocupante y que hay que decirlo ahora, porque pudiera ocurrir que una situación internacional geopolítica provocada por el gobierno de Trump eche un shock financiero, y entonces vamos a tener una crisis como la de 2008-2009, corregida y aumentada, y vamos a tener que decidir qué hacemos con esa deuda, sí, que es una deuda para todos puntos de vista impagable. Así. Ahí es donde hay una cosa muy, muy delicada. Y el otro elemento y último que también es preocupante, del cual medianamente nos hemos ido salvando porque Canadá no quiere firmar, es este acuerdo ya muy firme aparentemente, Alejandro, sobre el TLC o el acuerdo bilateral México-Estados Unidos o lo que sea que con bombo y platillo y con mucho orgullo ha presentado en los días finales de su partido el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, es un tema crucial, también es estratégico. Yo creo que el acuerdo ese bilateral, pues era ponerle en bandeja de plata un triunfo electoral a Trump, que así era lo que buscaba. Las cosas que negoció México para el sector automotriz, las cosas que negoció respecto al problema de la caducidad o el tiempo de vida del tratado, en la parte de los temas bilaterales, las ideas que metieron en realidad fueron todo lo que Trump quería, y para el sector automotriz eso puede ser un desastre monumental. Más todavía, yo diría que ese acuerdo fue una concesión gratuita, porque yo creo que la posición de Canadá está más fuerte ahora relativamente, porque los canadienses están pensando en meter en noviembre la aprobación del acuerdo transpacífico, que es más amplio, más complejo y más ambicioso que el propio Telecán, del que Trump se salió. Entonces, querer arrodillar a Canadá en estas condiciones, yo creo que no lo va a conseguir. No sé, a lo mejor estoy haciendo un cálculo equivocado. Y eso significa que entonces el error del gobierno mexicano es muy mucho mayor, y todavía peor que el equipo de López Obrador se haya puesto a suscribir eso. El representante de López Obrador quiso zafarse diciendo: yo estuve ahí observando cuidadosamente, y Videgaray, que es más largo que la Cuaresma, le dijo: no, la propuesta de cómo manejar el problema de la caducidad del Telecán fue del nuevo equipo, y qué ayudada nos dio. O sea que, pues, ya digamos que son gestos que a mí me preocupan, porque el consenso amplísimo, tan importante conseguido en la elección, pues se puede perder con una rapidez muy grande si no tiene cuidado y se toma distancia de las cosas que hay, porque el país, que yo sepa, no votó por eso. El país votó porque quiere un cambio. Si se quiere todavía el cambio, no está muy bien definido, pero sí quiere un cambio en algunas de las cosas que marcaron al gobierno de Peña Nieto, especialmente en el tema de seguridad. El país exige que se establezca un programa de pacificación inmediato, y lo que estamos viendo es que se están casi suscribiendo las políticas de Felipe Calderón. Y bueno, pues eso creo que no. Bueno, ahí están todas las restricciones que yo veo para el nuevo gobierno, y deseo de todo corazón que encuentren una puerta para que esto sea remontado, y la puerta tiene que ser atender lo que la población votó, lo que la población quería y la confianza que le depositaron a Andrés Manuel. Ese es el asunto central. Ojalá la alegría de millones de mexicanos la noche del 1 de julio no se convierta en una pesadilla en breve. Así es, Juan Manuel. Te doy un abrazo, Alejandro, muchísimas gracias. Yo los abrazo a los dos y mil gracias. Y aquí estamos conectados a participar ahí, gracias a Radio UNAM. Bueno, gracias. Afortunadamente, un abrazo. Así es, chao. Hasta luego. Vamos a una pausa musical y estamos aquí de vuelta. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento... Aqui estamos de vuelta y estamos escuchando este clásico también de Chico Buarque, como una manera de darles toda nuestra solidaridad, abrazar, sentirnos dolidos, pues por esta tragedia terrible que sucedió en Río de Janeiro, cuando se quemó este museo, pues que guardaba piezas únicas, importantísimas para la historia, pues de la humanidad. Y también particularmente de la historia brasileña, nuestro abrazo y nuestra solidaridad pues, al pueblo brasileño. Tenés un tema dolorosísimo, quizás comparable con la quema de la Biblioteca de Alejandría. Yo creo que es una pérdida para la humanidad irreparable. Toda la cultura, todo el arte concentrado en ese museo, por cierto, muy descuidado en cuanto a la seguridad de su interior, se quemó y creo que, decían irónicamente, que lo único que se había salvado era un meteorito. Sí. Quizás porque los meteoritos ya pasaron por pruebas de fuego mucho más grandes antes de llegar a la Tierra. Y mira que valdría la pena el comentario que hay otra vez, digamos, la mano siniestra atrás de esto, la estructural, tiene que ver, y así lo han señalado ya distintos reportes, justamente las denuncias de las bajas de presupuesto, de la crisis de mantenimiento, del no cuidado, de las condiciones laborales, todo esto de lo que hablábamos y que nos pega y nos hace y nos lastima de muchas maneras en la vida cotidiana y con eventos como este. Estaba considerado el quinto museo más importante en el mundo en cuanto a las piezas que allí existían y la riqueza de las mismas. Tania, pues vamos ahora a hablar de lo que pasa. La instalación de el Senado y la Cámara de Diputados. Apenas hace 8 días tomaron protesta los nuevos senadores y diputados, en su mayoría pertenecientes a Morena, y ya están dando mucho de qué hablar. El jueves pasado comentábamos que en los próximos días y semanas veríamos si con la mayoría legislativa de Morena los usos y costumbres parlamentarios darían un vuelco radical o simplemente se reeditarían los vicios y corruptelas que por décadas se arraigaron en los recintos parlamentarios. Y Tania, pues no tenemos más que reconocer que este temor se cumplió. Bueno, vamos a ver. El martes pasado, el Senado de la República, con mayoría de senadores de Morena, reculó. Primero le negó la licencia al gobernador de Chiapas para dejar su curul en el Senado y regresar a malgobernar a Chiapas, como lo hizo durante todo el tiempo que estuvo ahí. Y en la tarde, por artes de no sé qué, los mismos senadores que habían negado esa licencia la aprobaron. ¿Y qué pasa? Uno dice, bueno, ¿se volvieron locos? No, no se volvieron locos. Les recordaron a esos senadores que a cambio de darle licencia al impresentable gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, miembro de uno de los partidos más corruptos en la historia del país, el Partido Verde, ¿sí? A cambio de eso, a cambio de que le concedieron esa licencia para ir a gobernar 3 meses más a Chiapas, el Partido Verde le cedió a Morena 5 diputados para que así Morena alcance la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Lo cual, Tania, independientemente de otras consideraciones, me parece muy grave. Me parece que repetir la idea del carro completo priista, renunciar a los principios para tener la mayoría absoluta, es deleznable. Me parece que es un pacto patético el que ha tenido el partido del Movimiento de Regeneración Nacional con el Partido Verde Ecologista de México, el partido del Niño Verde, aquel partido al que se refería siempre Andrés Manuel López Obrador como una franquicia de vividores. Sí, una situación pues muy complicada, y hay que recordar, aquí fuimos muy críticos en la alianza entre Morena y el PES, que finalmente perdió el registro. Hay una decisión pues muy estratégica de tomar el Congreso. Yo, digamos, no necesariamente las mayorías tienen que ser antidemocráticas. Yo creo que lo que tenemos que ver ahora es si este partido y la gestión y la responsabilidad política que los que están ahí, cómo la van a ejercer. Efectivamente, ahí hay un movimiento pues que parece pues eso, muy de formas políticas bastante feas, bastante de acuerdos en corto, de intercambios de diputados y de construir una bancada. Han sido muy insistente Mario Delgado, quien coordina una fracción de Morena en la Cámara de Diputados, que les interesa controlar particularmente ese lugar porque tendrían acceso al control de la administración de la propia Cámara, y que desde ahí se podrían ejecutar, digamos, los recortes, las adecuaciones, la limpieza en órgano de gobierno. Vamos a ver si este acuerdo efectivamente vale esa su consecuencia, aunque los medios siempre importan para lograr los fines también, pero bueno, habrá que ser vigilantes con respecto a lo que sucede en la Cámara de Diputados. Yo no estoy de acuerdo ni con Maquiavelo ni con López Obrador. El fin no justifica los medios, tal. No, los medios maneras, son muy importantes. Hay maneras de hacer política respetando los principios. Mira, ayer que escuchaba yo a López Obrador responder a la pregunta de una reportera respecto a su opinión a esta decisión de Morena, señalarle a la reportera, amorcito, no tengo nada que decirte al respecto. Me parece, aparte de una grosería a la reportera, llamarle a alguien amorcito con todas las implicaciones, o corazoncito, con todas las implicaciones que eso tiene, y evadir un tema de responsabilidad muy grande de quien todavía miles, millones de mexicanos tienen muchas esperanzas, es un poco preocupante o un mucho preocupante. Bueno, ahí hay un primer tema. Y el otro tema es el tema en el Senado, que va articulado, pero que tiene el propio ejercicio de crítica que debemos hacer. Ahí hay varios elementos que son preocupantes. Uno es la manera y el comportamiento que necesariamente tiene que ser criticado del exgobernador, senador y ahora gobernador sustituto, Velasco, ¿no? Que es un comportamiento el de Manuel Velasco realmente caprichoso y abusivo. Es decir, se modificó la Constitución de Chiapas con una mayoría también a modo en el Congreso para poder garantizar renunciar y regresar y ser el mismo nombrado como gobernador sustituto. Sí, de veras es un abuso. Se autonombró Bueno. Gobernador sustituto de sí mismo. No, bueno, imagínate. Esto es de opereta. Es de opereta. Y no se lo merece el Senado, no se lo merece el inicio de un ejercicio de gobierno donde había temas que eran muy importantes, donde había todo un elemento de discusión, de dignificación de los órganos legislativos, de quitarle la corrupción. Y hay que reconocer, esa ha sido los puntos de acuerdo y las cosas que está fijando Morena. Muy bien, por ahí muy bien. Lo que no puede hacerse es ceder ante este tipo de cuestiones que realmente tampoco creo que les conduzcan a una mejor condición política y que sí generan un primer desgaste no solamente entre los votantes o en el sector de la población que va a exigir en función del sentido de su voto, en función del sentido de sus expectativas, lo cual es absolutamente necesario en democracia, ¿no? Y es una obligación, digamos, este ejercicio de la crítica. Sino también, y hay que decirlo, también de todos aquellos actores políticos que están esperando estos errores, que están esperando señalar que son lo mismo, que nada va a cambiar, para generar también este efecto de desilusión. Entonces creo que sí tendrán que hacer una reflexión muy crítica de la forma en que realmente se van a comportar las bancadas. Y lo decíamos hace 8 días, es momento de inaugurar ahí sí formas republicanas, no solamente en términos de la austeridad, sino también en la responsabilidad política y en la construcción de una agenda de Estado que permita de verdad enfrentar todos los problemas que este país tiene. Lo de la Cámara de Senadores es grave por la violación, digamos, a este procedimiento, es grave por la significación política que tiene, y hay que decir también que simplemente además genera un pésimo precedente este ejercicio de votar una cosa, tener un resultado y horas más tarde votar lo mismo para generar un nuevo resultado. Los senadores y particularmente la bancada de Morena creo que tendrán que hacer un ejercicio de reflexión sobre este comportamiento. A la presidenta de Morena, la señora Yaakov Polensky, justificó la adhesión de diputados del Verde y negó que Morena haya defraudado a la ciudadanía y abollado el inicio de la llamada Cuarta Transformación. Leo textual a la señora: si nosotros logramos tener mayoría, vamos a poder hacer los cambios con mucha mayor facilidad. Pues, señora Polensky, lo que han logrado es que los senadores de Morena sean recordados por iniciar su legislatura sacrificando principios en favor del pragmatismo. Y ahí tendrán que hacerse una reflexión, y yo creo que este ejercicio de deliberación pública y de observancia a lo que hagan, pues tendrá que ser exigente con ese comportamiento. Y lo que se espera además de este mandato político y de estos actores que hoy tienen esta responsabilidad es que escuchen, ¿no? Es que escuchen estas exigencias y que corrijan el comportamiento y que esta manera de comportamiento en el legislativo sea lo más limpio y transparente posible. Pues ya nos vamos, Tania. Ya nos vamos preocupados. En los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón; en la producción, Gilberto Díaz Fernández; en los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios. Y Juan Manuel Valero, que le deseo que tenga una buena noche. Cuídese, sigue lloviendo muy fuerte en la Ciudad de México y en general en todo el país. Adiós. Avances y desafíos. Sexto informe de gobierno. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Para un mexicano que se dedica a la actividad política, el cargo de mayor relevancia, de más importancia, es el asumir la presidencia de la República. Y haber recibido el voto mayoritario de los mexicanos en la elección del 2012 significó para mí también una enorme responsabilidad. Era asumir que me iba a entregar en toda mi capacidad, en cuerpo y alma y en toda dedicación a servirle a la nación. Si algo es gratificante, si algo te alimenta, si algo te revitaliza, es el contacto con la gente. La gente para mí es mi vitamina, es lo que me alimenta. Y no lo digo porque suene bonito, lo digo porque realmente así es. Llegué aquí con la confianza de la gente, confianza que he buscado honrar a partir de los resultados y del cuidado que he tenido para con la nación. Y dejar hoy un México que, repito, está creciendo, que genera oportunidades para más mexicanos.